A ver, por 5 duros una palabra de menos de una sílaba. No sé. Correcto. Pero... eso son 2 palabras. Correcto, otra vez. Llevas 50 pelas. Bienvenidos a 50 por 15. Un programa con sopas y esas cosas con letras. Verbos, adjetivos, determinantes, adverbios y nombres. Muchos nombres. Radio 3 presenta... Especial Miguel Ángel. Un superprograma exclusivo. Esto es, excluyente. No inclusivo. Dedicado solo a él. A Miguel. A ese Miguel cualquiera que todos llevamos dentro. Porque quien quiera que seas, no eres nadie. No te crees importante. Y por eso te queremos. Miguel, cojonudo. Como Miguel, no hay ninguno que salude, Es que me da vergüenza. Pero es que... no tengo nada que decir. ¿Y quién con 2 neuronas lo tiene? Specimen Ángel. No te pierdas nuestras supersecciones habituales. ¿Cómo ser Miguel Ángel? Cuando Miguel encontró a Satse. Todo sobre mi Ángel. ¿Qué he hecho yo para llamarme Miguel Ángel? Pepi, Lucy, Ángel y otras chicas de Melange. Salvad al soldado Ángel. Miguel Ángel confidencial. Y el Miguel Ángel exterminador. Expediente Ángel. Presentado por Mulder y Scully. Con las voces invitadas de Starkey y Hutch como ellos mismos. Y David Hasselhoff en el papel de Miguel Knight. Los Miguel Ángeles de Charlie. Con la aparición estelar de Charlie en persona y David Hasselhoff en el papel de Kip. Los Miguel Ángeles de la playa. Los martes de 8 a 9. En Radio 3. Un programa con David Hasselhoff. Oye, perdona. Yo creía que este era mi programa. No te preocupes, chavalote. Madrid, 17 de abril, 12 y media de la noche. Siempre me han obsesionado las palabras, los diccionarios de uso, de sinónimos, los giros, las jergas, el camino entre los sentimientos y su traducción al lenguaje, las distintas formas de definir un mismo estado de ánimo, las diferentes posibilidades de describir un dolor, el cansancio, el aburrimiento, las ansiedades. Me apasionan las palabras, he vivido siempre aferrada a ellas, escupiendo palabras para escupir el veneno, sacándome las penas letra a letra, contando melancolía, dibujándome en el aire, en este cuaderno, en el cable del teléfono, en las teclas del ordenador, dibujándome triste, palabras antídoto para sobrevivir, palabras valium, palabras salvavidas. Hay tantas palabras para decir penas. Nunca pensé que la plenitud no se pudiese decir. Nunca pensé que las palabras se me quedarían cortas. Pero ahora, qué pobres me parecen ahora. Qué insignificantes y qué ridículas. Qué pocas y qué pequeñas las palabras cuando te quiero nombrar. Cuando quiero nombrarte, no hay palabras que me sirvan. Enmudezco al pensarte. No hay camino posible entre tu calor y las palabras. Me faltan las palabras para decirte. Me faltan las palabras para contar lo que estoy sintiendo, para describir esto que tengo dentro. Esto que no puedo convertir en palabras, esto en todos los idiomas, esto que me quema, que me deshace, que me está comiendo, que no se puede decir. Ni siquiera lo voy a intentar, es inútil. Llevo toda la noche combinando letras, mezclando palabras, devorando diccionarios para nada, para no encontrar palabra más hermosa que esto, para no poder juntar más letras que las que componen tu nombre, para comprender que no hay antídoto, que no te puedo sacar de aquí. Cuando digo aquí, me toco el pecho, pero no es el pecho, es un agujero inabarcable lleno de cosas sin nombre. Eres tú, es aquí. También ahora me fallan las palabras. Esto, tú y aquí. Me sobra diccionario. Y me gusta no poder decirlo. Me gusta no poder contarlo. Me gusta no poder hablar de ti. Por mucho que me empeñe, no llegaré ni a esbozar el sentimiento. No podré darle a mi esto ni a mi aquí la dimensión que necesitan, porque esa dimensión no se encuentra en las palabras. Las palabras ni se acercan, ni los rozan, ni de lejos. No hay palabras que me dibujen ahora. Ahora guardo el Valium en otro frasco, sin prospecto. Sé que no podré pervertirlo convirtiéndolo en historia. Aunque me deje el alma, no podré contarlo. Y me gusta que sea así, porque cuando lo pueda contar, habrá dejado de importarme. Mañana sigo. Es muy tarde. Siempre me han obsesionado las palabras. He vivido siempre aferrada a ellas, incluso cuando dejé de necesitarlas. Aquel abril en que me enamoré perdidamente y las palabras se me hicieron pobres y pequeñas. Incluso entonces las necesitaba para decir que no me hacían falta, para decir que no podía decirlo, para decirle que aquello era lo más hermoso que me había ocurrido nunca. Para pedirle que no se fuera. Para decirle después que le echaba de menos. Para que él me lo dijera a mí. ¡Cuántas palabras! Palabras barco que recortaban mares. Y luego, palabras resaca que lo alejaban cada vez más. Y luego mentiras. Mentiras disfrazadas de palabras en las que un día dejé de creer. Me compré unas tijeras. Con ellas iba recortando del diccionario las palabras en las que ya no creía. Volver, mañana, esperar, confianza, esto, tú y aquí. ¡Cuántas palabras! Dejé el diccionario casi vacío. Solo me quedaron las palabras de decir tristezas. Las mías. Con las otras, con las que había recortado, hice un puente. Cogí mis tijeras y mi diccionario casi vacío y fui al otro lado. Allí estaba él, con la lengua y las manos cargadas de palabras en las que yo ya no creía. Le corté las manos y la lengua. Las guardé en el diccionario y le regalé las tijeras. Si alguna vez te miento, le dije, mismo. Volví nadando, con el diccionario lleno de palabras que no he vuelto a pronunciar. Quizá algún día las diga, pero antes tendré que cortarle las orejas. Si pudiera tenerte aquí mismo y alargaras cada beso para que fuese un solo beso, estuviese yo donde tú estás y acortase todos mis pensamientos para hacerlos uno solo. Tu lengua tocaría entonces... por un instante. Mi cerebro. Y serías... para siempre... mis palabras. Hola, buenas. Buenas. ¿No piensa usted saludarme? Sí, le he saludado. Lo que pasa es que soy muda. Discúlpeme, señorita. No la he oído. Quizá tenga algo que ver con mi sordera. ¿Es usted sordo? ¿Cómo? No se moleste, no me va a oír. Ya le he dicho que soy muda. ¿Cómo? Yo se lo repito si quiere, pero es que no va a servir de nada. Si soy muda, soy muda. Y si encima usted es sordo... Es usted muy calladita, ¿no? Calladita no, muda. A mí me gusta la gente como usted. Reservada, silenciosa. Más que nada porque soy sordo. Y cuando veo que alguien habla mucho, me estreso. ¿Sabe lo que le digo, no? ¿Cómo no lo voy a saber? Si yo encima les oigo. ¿Cómo no lo van a saber? Si usted encima les oye. Seguro que tiene usted una voz muy bonita. Es una pena que no pueda oírla. No sufra por eso, nadie puede oír mi voz. No tengo. No tengo voz ni nada que decir, así que no me hace falta. ¿Le gusta la música? Sí, me gusta mucho. Además canto muy bien. Es una pena que no pueda oírme. Vaya, por la cara que ha puesto veo que no le gusta. Es una pena, ¿sabe? Dios le da orejas a quien no tiene cejas. ¿Cómo? He dicho algo raro. Discúlpeme, es que como no me oigo, a veces no sé ni lo que digo. ¿Juega usted al Simón? ¿Al Simón? Me hace usted unas preguntas rarísimas. Pues no, la verdad es que no. Lo sabía. Tiene usted cara de jugar al Simón. Enseguida identifico a los míos. ¿Le gustan los Crispies? ¿Qué tipo de test psicológico es este? Sí, me gustan los Crispies mucho. A mí también, a mí también. La música, las notas del Simón y los Crispies pidiéndole a mi padre que me compren una bicicleta son los únicos sonidos que echo de menos. ¿Y el mar? ¿Cómo? El mar, las olas, las gaviotas... No, no, no es por ofenderla, pero yo no diría que lo de María Jesús y su acordeón es música. Eso no lo echo de menos. Está claro que tengo que perfeccionar la mímica. Se lo escribiría, pero es que no creo en las palabras. Y cuando me quedé muda, decidí también olvidarme de escribir. No la entiendo nada, ¿eh? Le pediría que me lo escribiese, pero es que cuando me quedé sordo, decidí también olvidarme de leer. Yo soy un sordo vocacional, ¿sabe? Sí. ¿Sabe? Que sí, que sí. ¿Sabe? Oiga, caballero, este gesto que estoy haciendo con la cabeza es universal. Sí, sé. Ahora cuénteme cómo llegó a sordo. Me confunde usted, señorita. Su silencio me desconcierta. Tal vez no le interese nada de lo que le estoy contando. No me ha dado ni una réplica. Si la aburro, dígamelo. Pues no sé cómo se lo voy a decir. Le recuerdo que soy muda, pero no se preocupe, que cuando algo no me interesa, me voy. Bueno, me imagino que si no le interesa, ya se habría ido. Aunque quizá le da vergüenza. ¿No será usted una tímida patológica? No, soy muda. Cuénteme la historia de una vez. Bueno, no se ponga así. Le contaré cómo llegué a sordo. Y yo contaré las palabras que le sobran a su narración. Si pasan de 100, enmudezca. Me mintieron muchas veces. Envenenaron mi corazón a través de mis oídos. Me destrozaron el cerebro con palabras que eran balas. Promesas incumplidas pronunciadas por sus labios y escuchadas por los míos. ¿Por sus labios? No me interrumpa, ¿quiere? Me hicieron mucho daño. Quise dejar de escuchar. Me quedé sordo. Disculpe estas licencias literarias. Cuando sufro, tengo alma de poeta. Le han sobrado 37 palabras. A un poeta le habrían sobrado muchas más, no se preocupe. Lo suyo aún no es grave. ¿Usted es poeta? Yo sufro mucho, pero soy muda y no sé escribir. Prefiero jugar al Simón. Poesía. ¿Y tú me lo preguntas? Especia Melange. En Radio 3. Un programa con tus siones. Y con los nuestros. Especiame el ángel. Especiamelo. Espacio Meninge. Un programa apócrifo. Y a veces. Especial Miguel Ángel. Un programa con problemas de identidad. Especia Melange. Un programa con un nombre fácil de olvidar.